Italiano 2012. Otro año más de lo mismo. De lunes a viernes a las 13. Sábados y domingos a las 0 horas por Emisora del Sur. Meridiano 2012. El rock honoris causa. Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Buenas tardes, señores. Bienvenida a Juan Steiner de nuevo al redil. Fue culminó la pena ya y salió por buena conducta y lo mandaron para acá. ¿Cómo anda, Flavio? Bueno, son bien. Esto vamos a decirlo a nivel de radio. Esto se llama como trabajo comunitario. Sin duda. El terminó el arresto domiciliario. Sí. Lo dejan salir y ahora tiene que terminar de purgar la pena, tiene que hacer la mesa meridiana. Y la madre aparte necesitaba que le ayudara en el almacén, entonces... Sí, todo no se puede, ¿vio? Claro, va bien. Muy bien, muy bien, Deco. ¿Cómo Pero está? Lo veo con el flequillo, completamente bitlero. Hoy sí, hoy creo que estamos viviendo la Beatlemanía y nada más apropiado que acompañarla con la indumentaria y con el estilo, ¿no? Se viene Danger Four. Sí. En cualquier momento, como que... Creo que acá Paul McCartney aprovechó este regreso de Danger Four. Seguro, y se subió al carro. Claro, y acá meto un show de claro, costadito. Y bien. le fue bien. Yo creo que sí. ¿Fue usted, Núñez? No, lamentablemente, razones, compromisos asumidos previamente me impidieron ir. Por ejemplo, ¿podemos decir de qué compromiso estamos hablando? Cuando tomé la comunión yo hice una promesa. Entonces, y bueno, fue la semana pasada. Seguro, sí. Entonces, sí, sí. Es verdad, yo que recuerdo por la campaña de Cotuño, que vino un poco a evangelizar a ciertos medios de prensa. ¿Le di la estampita ya a usted? No, todavía no. Es que no la hemos visto. Ah, claro. Nos parece que nos hubiéramos visto, pero no, no es así. Pero su presencia es permanente en mi vida, por eso. Exactamente. Mm-hmm. Un show espectacular, ¿eh? Tremendo, parece que sí, sí. A tal punto que Pepe Mujica está con ganas de... entrevistarlo. Que se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas. Acá creo que el desaire del primer mundo quedó de manifiesto. Cuando un primer mandatario tiene la intención de entrevistarse y entran a jugar elementos segundones, porque son contratistas, impidiendo este encuentro. Intereses subalternos. Claro, creo que acá Paul no estuvo a la altura de las circunstancias. Él tendría que haberse hecho cargo de la situación y acercarse a la chaca en cualquier momento. Hubiera pasado un rato realmente ameno. Hubiera aprendido también mucho. En bicicleta, que le cuesta pegar unas pedaladas más y para atrás del cerro. En vez, ¿le queda más cerca? Seguro. Y va por el otro lado. Seguro. O sea que agarran todos para... Pa. Ah, sí. El ramblita. Sí, sí, sí. La sí. Ramblita. Una lástima. Hubiera sido espectacular. Es un presidente el nuestro que se ha reunido con primeras figuras. No hace mucho tiempo estuvo con Champagne. Sí. También. Era con James Paul. ¿Con? James Paul McCartney. También. No. Claro, con la intendeta, está en agenda. Por eso, estuvo con José Sacristán. Sí. Estuvo con Susana Rinaldi. Impresionante. O sea que tiene una agenda artística, y estuvo y cantó con los Alimareños, además. Cantó e hizo palmas. Exacto, ¿no? Exacto. Cantaba para un lado y hacía palmas para el otro, cosa que es muy difícil. Una coordinación, yo no puedo hacerlo. Exactamente, fue una lástima. Fue un encuentro que merecería haberse realizado, pero bueno, no pudo ser. Leía la prensa que aparentemente Radio Carve mencionó esta mañana, según refleja el diario El País, que están avanzadas las negociaciones para que Paul vuelva y esté aquí en el edificio. Que se junte con el presidente. Sí, sí, un recital íntimo. Sí. Paul íntimo con nuestro presidente. Claro, claro, porque es la deuda, ¿no? Porque si, yo no sé si leyó la noticia de la pedícura y manicura que lo atendió. No, no. Salió en el País ayer o antes de ayer. Me interesa. Y que estuvo una hora con él haciéndole los pies y las manos. Y él totalmente relajado canturreaba y tarareaba. Y la chica obviamente quedó enamorada. Un Beatle cantándole al oído, como quien dice. Divino, y entre callos, además. Sí, por supuesto. Además, desmitificando esa figura que uno lo ve inmaculado en el escenario. No, tiene callos. Le tuvo que pasar Ecofina en los talones. Tiene juanetes. Todo eso, eso es un Beatle también. Es una persona. Exactamente. Creo que Paul se desnudó como ser humano en nuestro país. Yo creo que sí, que encontró un lugar propicio como para encontrarse a sí mismo. No me extrañaría nada que vuelva. Y en cualquier momento que se reúna con nuestro presidente, creo que eso queda en agenda para cualquier músico. Digo, ningún artista se resistió hasta el momento. No, yo alguien me dijo, pero yo no sé si darle crédito, soy una persona de confianza, que lo vio haciendo la cola acá en 25 de Mayo y Zavala, ahí en la Agencia Nacional de Vivienda. Porque está por comprar algo. Parece, ¿no? Sí. Sí, puede ser, ¿no? Pero para por sacar un préstamo, capaz. No le llame la atención para nada a Núñez, son cosas... El Uruguay es un país que uno lo conoce, lo visita, lo conoce y se quiere quedar. Es un amor. Exactamente. Yo le voy a contar una, y posta. Dígame, pero ¿cómo hiposta todo lo que nosotros estamos diciendo? Estaba en el corredor yo, un momento ahí, que salía al corredor, y venía un señor muy alto, de barba, de sandalias, bermudas, barbudo, bastante rubio, casi pelirrojo, y me pregunta, ¿dónde está el baño? Entonces yo le señalé en inglés, está allí, a la derecha. Claro, le dije, ¿no? Le habló su propio idioma. Claro, ahí está. Y y después pregunté, porque después lo vi que entraba en la emisora acá, en la otra pieza, Radio Uruguay, ¿no? Es el dueño de el inventor del Twitter, que vive acá. El uruguayo. Sí. Y el uruguayo ya perdió el acento uruguayo. Sí, ya perdió el acento. Mire usted. Tremendo. Casado con una uruguaya. Y le hicieron una entrevista acá. Ah, mire. O sea que eso es una muestra que reafirma lo que usted dice. Es exactamente. Conocerlo es quererlo, el Uruguay. Mire qué eslogan, ¿eh? Es adoptarlo también. Sí. Podría ser. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Otra de las noticias. No sé si quiere agregar algo más. ¿Tiene tiempo? Porque yo pedí a la pasiva, pedí unos panchos y una cerveza. ¿A la de Gido? Sí. Sí, está demorando. Tiene un servicio pésimo en este momento. Qué horrible, ¿no? Pero bueno, se nos fue la pasiva, ya que usted trae el tema, se nos fue. Creo que el Uruguay también en este sentido se moderniza, deja atrás viejos estandartes en la industria alimenticia y en la cultura gastronómica. Ahora apostamos por la comida rápida, se viene una cadena de comida rápida que estaba un poco relegada en nuestro país, como Burger King. Burger King. Burger King, exactamente. Creo que acá tenemos una oportunidad de oro a los uruguayos para apenas abra apoyar esta cadena. Yo creo que sí. Creo que... Porque todo no la de enfrente... Ya fue. Que hoy por hoy, al igual que nosotros hacemos con nuestros celulares. Sí. Que sale un modelo nuevo y ya el otro nos parece viejísimo, anacrónico, una porquería. Es que lo miran mal a uno. Es verdad, si uno tiene un celular viejo. Creo que también nosotros con nuestros hábitos alimenticios tenemos que hacer eso. Chuy. Si surge algo nuevo, tenemos que apoyarlo. Claro, y dejar atrás esa historia para los libros. Seguro. No para lo que uno se lleva a la panza. Es lo más práctico, porque uno... Un puchero, por ejemplo. Una olla podrida. Una buceca, ¿cuánto trabajo da eso para hacerlo en casa de uno? Uno no tiene tiempo. No tiene tiempo, y yo desconfiaría de las propiedades alimenticias de esos platos que usted mencionó también, ¿eh? No sé. Sin embargo, una hamburguesa yo no tengo desconfianza. Yo estoy gordito y por eso. Ah, puede ser también, ¿no? Uno ve una hamburguesa, primero, lo atiende. Lo veo que le tiene, se le hizo agua la boca, ¿eh? Y lógico. De mencionarlo nomás. Y lógico. Lo atienden como un rey, porque lo atienden con una sonrisa. Eso, por ejemplo, en la otra esquina está sucediendo hoy. La atención esa con la sonrisa esa como puesta en el rostro al servicio del cliente. Difícil desafío también para Burger King, el competir en diagonal, pero bueno, creo que la apuesta y la ganancia se la tenemos que dar todos nosotros, los montevideanos y los uruguayos, y los extranjeros también, que son tantos y que circulan por nuestra principal avenida. Tenemos una nueva oportunidad de apoyar esto. Yo creo que va a ser un polo de atracción divino, gastronómica, y podría ser el eje gastronómico de Montevideo, porque yo tiro una idea ahora, porque ahora que el otoño está lindo, ¿por qué no se aprovecha la pantalla del INPO para transmitir programas de la farándula argentina de tarde, claro, auspiciado justamente por esos dos restaurantes? Se corre un poco la pantalla, se le hace, pone de cotele. Claro, se le hace como una bisagrita de cotele, y ahí uno ya desde un lado o del otro puede disfrutar de Canosa, puede disfrutar de Jorge Rial, de Tinelli, puede disfrutar de las producciones nacionales también, que calan y lo hacen de muy buena forma. Claro, porque está cerca ahí TV Ciudad también, por ejemplo, hay un programa muy interesante de documentales. Bueno, por ejemplo, no, pero yo digo producciones nacionales como Algo Contigo, de Canal 4, que también está en el tema de la farándula. Hay producciones nacionales que van a esos contenidos, que por otro lado... El otro día lo investigaba en un centro de distribución de publicaciones semanales de los más importantes de nuestro país. Ajá. Que no es en vano que uno se acerque a un kiosco y la mayoría de las portadas que se exhiben es de... ¿Culos? Ni siquiera de culos. Es más bien de chusmerío de quienes tienen buen culo. Ajá. Es qué pasó con... Dicen que hay culos que hablan por sí solos, ¿no? Pero igual, necesitan de un titular, hay algunos que sí, y si se pusieran a hablar, Núñez, tenemos para rato. Pero no en vano el mercado editorial, la mayoría de las publicaciones que se venden en nuestro país son de la farándula argentina, chusmeríos, tipo, me enamoré, pero ahora no sé si lo quiero, lo quise, somos solamente amigos. Bueno, todo ese tipo de publicaciones, que es la que nosotros vemos en la mayoría de nuestros kioscos, es cultura. Y si nosotros tenemos la posibilidad de tener una pantalla de televisión que ofrece el mismo contenido, pero en lenguaje audiovisual, pues bien, aprovechémoslo, seamos honestos culturalmente con nuestro país, no nos engañemos, no sirve de nada y no aporta nada, y tendría mucha mayor recepción. Bueno, ¿qué me dice ahora que hablamos de Burger King, del King de España? Un genio, un hombre con una puntería de oro. No me gustó nada, no sé si lo vio ayer en los noticieros, donde salió a pedir disculpas. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Lo llegó a ver? Sí, lo vi, sí. Era como medio, como niño cagado. Sí. Pido disculpas, no lo voy a volver a hacer. Yo creo que este tipo de actitudes le hacen muy mal a la monarquía. Ah, pero la imagen de la monarquía. El rey no tiene que pedir disculpas de no. nada. No, creo que los medios de prensa que se encarnizan con un hombre que mató un elefante. Pero, por favor. ¿Cuántos elefantes hay que se caen, se rompen una pata? Y se mueren. Se agarran una pata, por ejemplo. O lo agarra un auto. Seguro. Se le rompe la pata y lo agarra un auto y chau, elefante. Bueno, el hombre este, por un solo. Pero es un animal, por favor. Es que no, si no podemos establecer claramente la diferencia entre un humano y un animal. Creo que estamos en el rumbo equivocado. Y si no podemos establecer la diferencia entre un animal y un rey... Por favor. Estamos en el horno. No, ya hemos caído en un pozo que... Por eso, yo creo que acá no me gusta nada verlo al rey en esa posición, pidiendo disculpas. Yo desde enseguida le tuité al rey, le dije, usted no tiene que pedir disculpas de nada, usted es mi rey. Su Alteza. Su Alteza, exacto. Pero bueno... Trascendió la noticia. Se va de safari Y no era la primera vez, ya tiene otros antecedentes. El hombre le gusta, sí. Le gusta cazar. Es un cultor de las armas. Y fíjese el nieto que se pegó un balazo en la pata, por ejemplo, también. Exacto. Es algo que viene en los genes ya. Totalmente, ¿mm? Totalmente. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo anda su programa en TV Ciudad? Todavía no, nosotros largamos la temporada, como temporada otoño-invierno, lanza en mayo. Claro, sí, podría llegar a ser, sí, a partir de del 30 de abril. Mire usted que falta poquito. Qué oportunidad. El 30 de abril, yo espero que el 1 de mayo no haya programa, y sí el 2. Claro. Claro. Como corresponde, para no agarrar un ritmo muy muy de locos, ¿no? No, obviamente, porque esto es un esfuerzo espectacular. La gente no sabe los sacrificios que hay que hacer atrás de cámara. No tienen ni idea. La entrega que es necesaria tener para poder salir en televisión. Uno tiene que entregar todo. Muy bien. Exacto. No sé si cómo estamos de... Yo lo veo mirar... Y ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ¿no? Pero si quiere agregar algo... No, es que no tengo ni... Mire, hay tantos temas y tan poca memoria que le digo la verdad que no sé qué decir. Una de las cosas, el tema de ayer, la fuga de la colonia Berro, 19 o 13 menores. Sí. Se sospecha que puede haber sido entregada, me parece que no. No, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer una cosa así? Se debe haber dado porque se dio, porque se dieron las circunstancias para que así sea. Tema que va a tener que dilucidar el... ¿No está Bordaberry ahí atrás de eso? Ah, Pedro. Y las firmas, vio. Eso, por eso olvidado. Mismo. Me había olvidado. Las firmas. ¿No? Qué divino. Yo casi me pongo a llorar. Era emocionante. Yo creo que acá, con estas firmas y con el plebiscito en puerta... Le digo la verdad, al otro día del plebiscito voy a empezar a dejar las puertas abiertas. Sí, de mi casa. Tranquilo, seguro, no van a pasarme absolutamente nada. Con una forma tan sencilla, mire que ha habido. ¿Por qué lo hicieron antes? Digo yo, ¿no? No, mire que ha habido, y esto se arregla así, se arregla allá, ya estaba. Sí, y lo tuvo que hacer Pedro. Y la gente se expresó. Claro. Yo tuve que hacer Pedro solito, así, con el apoyo del Cookie. Me hubiera gustado estar en la entrega de firmas, porque esa estampa de Pedro Bordaberry y Luis Alberto Lacalle apoyados sobre las papeletas y con esa sonrisa, era realmente un póster de la democracia a perpetuidad. Lamentablemente, bueno, no tengo registros de eso, pero... Creo que ahora sí, estamos por el rumbo cierto, ya está solucionado el tema de la seguridad. Yo me atrevería así que ya está. No habría ni que hacer el plebiscito. Yo creo que sí. Bueno, Flavio, muy agradecido, obviamente, bueno, por su visita, por su esfuerzo de estar aquí en vivo para poder de alguna manera premiar a la gente que se agolpa jueves a jueves en el registro civil al lado, porque hay más sombrita, ¿no? Porque y no, además tengo arroz y traje, mire, tengo como 6 o 7 kilos para sacarme de arriba todavía. Perfecto, nos vemos, señores. Vamos a hacer una pausa con Juan Steiner y en la segunda parte de la edición de hoy, una edición del Blues en todas sus manifestaciones, grabada hace unos días a través de la tecnología Skype, que auspicia este programa y que nos permite conectarnos con Ramón desde Barcelona, España. Hoy con Shaggy Otis. Nos vemos, chao.